Acá mientras que se acomoda nuestro co-keeper, nuestro conductor asignado. Hoy básicamente va a ser la disputa de quién es el conductor asignado del día de la fecha. Va a ser uno de los dos. Y bueno, me parece que voy a ganar yo, ¿no? Bien. No, mentira. ¿Cómo anda? Saludo a toda la gente. ¿Dónde está Sonia? Se llama. ¿Dónde está? No, ahora en un rato la vamos a conectar en este tercer viaje de conductor asignado. ¿De qué viene hoy? No tenemos idea de qué viene, ¿no? Yo tenía ganas de mandar toda la mierda de esos días que no tenés ganas de nada ni de la. A ver, ¿a qué hora comenzó tu día? A ver. Me levanté temprano hoy, no hice nada, porque hoy tenía mis francos, hoy no laburé. Y ya empecé para el culo, porque fui al banco y cosas de mierda que tengo que hacer los días que tengo mi franco. Y dije, bueno, no sé, la radio también, ya no tenía ganas de venir, pero dije, ¿cómo no voy a la radio? La radio es lo que me da ganas de ir. Y entonces dije, que sea de pan rock. Hoy es de pan rock, ¿no? Sí, no, trajimos algunas perlitas de rock. ¿Perlitas? Ahí está, perlitas de rock argentino. De punk rock argentino. Opa. Y también, wow, usted tuvo una selección ahí de bandas. Bueno, parece que vamos a tener una nota también. Así es, o sea, con un muchacho que dentro de algunas semanas edita disco 20 nuevo. 20 días, me dijo, en 20 días sale el disco nuevo de Mal Momento. ¿Disco número? La verdad que no lo sé, se lo vamos a preguntar eso. Y el nombre se llama Mi Corazón es una Manzana Podrida. Ah. Así que viene por ese lado el disco. Vamos a hablar. ¿Banda con cuántos años? Ya tiene, creo que empezaron en el 88, si no le erro. Sí, no te voy a decir cuántos números porque yo soy muy malo, o sea, no. Pero bueno, hoy lo hacemos solito el programa y hay un Facebook, con lo cual las niñas, los niños se pueden ahí conectar, nos pueden decir, bueno, quiere escuchar The Clash. Pero bueno, este es The Clash. O sea, esta es la cortina de inicio, pero si tenés ganas de escuchar, ¿qué? A ver. Y no sé, yo creo que había un tema ahí, ¿no? Preparado para escuchar. Que no recuerdo cuál es. Mándelo, maestro, que después lo presentamos. Era Summer. Mezcaleros. Forbidden City. Para todos. I hope you dream of freedom. Inside the mind of a soul confined. Anecdotario. Gladiadores nocturnos. Gladiadores nocturnos. Bueno, escuchamos a Joe Strummer en Mezcaleros, Forbidden City, temazo, que esos son los temas que te levantan. No, que me costó buscarlo, o sea, toda la discográfica de este muchacho. Empecé a ver, o sea, yo sé lo que escuchan disco por disco. No, que van directamente la fácil, bueno, listo, no, hay que escuchar todo. Claro, bueno, este tiene, Joe Strummer tiene tres discos solistas. Bueno, tiene más, pero con los mezcaleros, que son increíbles, y bueno, después justo pasó lo que falleció. Y los mezcaleros, porque eso es mucho México, ¿no? Tenía algún tipo de relación. Sí, él vivió bastante tiempo por ahí, por México. Y nada, esa banda para mí era una de las mejores, increíbles bandas que... Ya vamos a pasar más temas, están muy buenos los tres discos. Bien. Muy buenos. Y hay otro tema que es el que viene de una banda intitulada The Jam. The Jam, sí. ¿De dónde eran estos muchachos? También eran de Inglaterra, también de la camada de los Pistols. De la cuna del punk rock. De la cuna del punk rock, claro. Ahí se gestaba todo lo que. De la camada de los Pistols, de los Clash, de Bascock, de Damned, estaban los Jams. Que estaban con sus trajecitos también, viste, eran tres, un trío, un power trío tremendo, que también me hace levantar el ánimo mucho, porque me hace acordar cuando me levantaba, que no tenía ganas tampoco de ir al colegio, y me ponía de Jam un tema como este que va a sonar, que me hacía salir de la cama y arrancar con todo el día. ¿Vamos con ese tema? For me, and I see people assessing me. Gonna break away and gain control. You free our mind, you free our soul. The type of not tattle me. This disease and we together at 10 bars sit and drink beer. Sober is real and then saw that I was real insane. So this thing's breaking away from the chain. From the numbers, away from the numbers, is where I'm gonna be. Away from the numbers, away from the numbers, is where I am from the numbers, Y el ganador es... Momento que te enganché ahí con el celular. ¿Buscando qué? Exactamente el nombre de este tema, porque siempre me gustó este tema. Pero ahí está. Away from the number. Away from the number. Claro, ahora sí lo entendí. Mirá, lo escuché tantos años y no... Hace un rato, fuera de aire, te dije que si The Clash eran los violadores de Yankee, sería. A ver, no lo sé, a ver, comparación con bandas argentinas no tengo, porque eran muy, muy peculiares estos muchachitos. Eran más mod, medio mod punk, ¿viste? La forma de vestir y eso. Pero no tengo comparación. Escúchame, escuché también que me dijiste algo de bandas. De acá nacional y vamos a poner de pan rock. Vamos a los orígenes, porque yo soy de la teoría de que uno tiene que informarle a los oyentes, hay que arrancar las bases. La cervecita se destapó para... Así es, vamos a escuchar la banda ícono de todo este movimiento de pan rock llamado Los Lazantes. Nos vamos al año 1979, ahí el señor Gametzane, fallecido hace algunos años, junto a Félix Gutiérrez, dos músicos después terminaron de Todos Tus Muertos. Vamos a escuchar a la banda Los Lazantes haciendo Pogo. Tremenda banda. Thank you. Dale. Conductor asignado. ¿En dónde? En Radio La Vecindad. Esto. ¿Lo tenías eso? ¿Lo tenías? Alta perla, ¿no? Hoy no vamos a jugar bastante con las perlas de nuestro punk rock. Los inicios, porque muchos dicen, está bien, cadena perpetua, pero previo a eso hubo un género a fines de los 70, ¿no? También podemos decir que uno de los iniciadores fue el señor Harry B., que vivió durante muchos años, allá en el 76 al 77, 78, durante dos años vivió en Inglaterra, y fue ahí cuando vuelve al país. Y con varios discos de punk rock. Varios discos del punk rock, y describe... Verdaderos discos, LP, digamos, LP. Estuvo donde ocurría todo. Entonces la historia cuenta de que este muchacho, Pedro Brown, que vivía ahí por... la zona de Juramento y Cabildo, escribe una revista de aquellos años llamada Expreso Imaginario, no sé si los recuerdo. Y bueno, comienza a encontrarse con los primeros punk, que aparte te imaginás, época de dictadura por aquellos años en nuestro país. Y aparece un personaje como el señor Gramática, batero, en aquellos años, y nacen los testículos, ¿no? Que nadie sabía quién era, el izquierdo o el derecho. Paralelo a eso, también en aquel primer gen hay una banda que se llama Alerta Roja, no sé si lo conoces, sí, ¿no? Muy buena banda también. Banda que está un poco emparentada con la zona sur, ¿no? Herli, toda esa parte de zona. Vamos a escuchar Negro. Vamos a escuchar. De un disco ícono llamado Derrumbando la Casa Rosada del año 1982. ¿El tema se llama Negro? Así es. Vamos a escuchar Negro, que sería ver negro, pero no. Escucharemos Negro por primera vez. Vamos. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Esta es la eterna lucha de la trilogía. Esta es la eterna lucha de la trilogía. Seguimos con este programa hoy especial dedicado al punk rock argentino. ¿De dónde sacaste estos temitas que estás poniendo? ¿De dónde los sacaste? Nunca hay que decir de dónde. Nunca hay que decir a contar la fuente. ¿No? No, la fuente no. El periodismo es así, o sea, es bastante tacaño. Hay que ir a las bases, pero nunca hay que dar la fórmula. ¿Esto es periodismo? Sí. Ah, no sabía. Tratamos de hacer un poco de periodismo mientras que grito. ¿Qué sigue, maestro? Que ahora me viene gustando una cosa. Algo interesante para los fanáticos de los violadores. ¿Yo? Bien, para usted. ¿Yo? ¿Para mí? Esta es una perlita especial y muy particular. El año 1982, en plena época de Malvinas, los violadores graban su primer disco, que tarda casualmente un año, o sea, producido por el señor Miguel Ángel Peyronel, que no le gusta que le digan Miguel Ángel Peyronel, con el señor Miguel Peyronel, que en aquellos años formaba parte de Riff. Así es, el señor Papo Vitico y Boff. Y el muchachito este produciendo a los Viola, que dato muy curioso que ocurrió durante aquellas grabaciones, el señor Sergio Gramática, batero de los Violadores, tuvo durante todo el día pasar la bata, o sea, su momento de batería, durante todo el día. La grabó en un día todo. No, o sea, listo, bueno, 5 horas, listo, mañana vení y grabá lo mismo. Ah, bueno. O sea, el muchacho bastante exigente, Michel, ¿no? Michel. Porque aparte él ya venía de Francia, de hacer laburos con una banda que se llamaba Estraval. Mirá vos. Que habían grabado un disco en un castillo, que había vivido Chopin y toda esa historieta. Y en este caso vamos a escuchar un tema del año 83, que casualmente quedó fuera del primer disco de Los Violadores. El primer disco, el de la torta, así, que tiene las letritas. Así, digamos. Es, este tema quedó. Y aparte recordemos que el dato que poca sabe de la gente, que el bajo no le toca el polaco, sino en este caso toca el señor Stuka. Así es, Gustavo Fosa. Vamos a escuchar de un tema que quedó afuera de aquel primer disco, se llama Annie. Vamos a escucharlo, por favor. Esta. Invitándote a casa muchas veces. No sirve si vos estás en otra cosa. Están pasando de cosas de por aquí. Solo vos podés entenderme, filosa. Seguro me siento sin vos aquí. Necesito saber lo que vos haces. Estando juntos por aquí y por allá. Siempre tendrás lo que ahora mereces. ¿Ustedes escuchan? ¿Quién es? Es Abdul, el inquilino. Abdul, el inquilino. Abdul, el inquilino. ¿Cómo anda Abdul? Recorriendo lugares, atmósferas y muchos vaivenes de ese gran rulo musical. Me gusta Montaña Rusa Rulo. Me gusta su rulo musical. Me gusta cómo lo explica. Me gusta cómo lo... Y te dispara. Dispara. Por ahí tenés una bajada importante que va a agarrarse, ¿no? Y por ahí tenés otra que va en ascenso. O espiral, tranquilo. Se podría venir la primera pregunta para Abdul, que me gusta cómo define las bandas. Ahí está, directamente ya me dijiste vos, ¿cómo definir las bandas? ¿Complicado? No. Primero, lo quiero preguntar, ¿es una tarde de pan rock esta noche? Noche, o sea, noche, ya... ¿Noche, tarde de pan rock? Noche. ¿Cómo definiría usted al pan rock? Yo no puedo, no soy muy... No fui muy estudioso y seguidor del pan rock, tengo que confesar. Sí. Porque si no, hablaría de cualquier... cosa, y no es así. ¿Pero qué le viene a la mente en esta espiral, en esta subida y bajada? Me viene sobre el pan rock. Una banda que me hicieron escuchar, que eran muchísimos músicos. Si usted me nombra alguna, yo le voy a por ahí acierta. No los clásicos, digamos, sino era un nombre largo, una banda con un nombre largo, que ya me acordaré si los... ¿Banda Argentina? No. Anda. ¿Steve Littlefinger? No. No. Pero eso no era mucho. ¿Que eran muchos músicos? Sí. Y estaba re bueno. Era otro pan. Otro tipo de pan. Sí, pero era, según los puristas, iba más allá de... La tenemos que encontrar. Sí, tengo la punta de la lengua. Como sería... Escúpala. Cual pirámide, pero en eso mucho no puedo... Bueno, sí, es un gran... Me gusta mucho la explosión que sucedió, porque de eso se trata. Venía el sinfónico y venía, como mencioné la otra vez, el progresivo dándole. Y de repente irrumpe así Strummer y sus secuaces y toda esa gente. Y me acuerdo de un track que se llamaba Brand New Cadillac. Sí. Segundo luego, tema de London Calling, se le dice la otra vez. Claro, esta es una cosa doble, así rara. Sí. Y recuerdo eso, pero fue tan grande que muchas bandas se tuvieron que aggiornar, otras se quedaron, los tapó la ola. Los llevó. Listo. Cuando volvió, quedaron los camarones, alguna almeja, tal vez. Otros no, pero el punk se los llevó. Claro. Cosa que pasó muy bien. Entonces parecida. Eso habla también de su identidad, ¿no? Sí. Le quiero hacer una pregunta. Cosa que pasó muy parecida cuando estaban los Guns N' Roses, estaba Michael y vino el grunge. Puede ser que pasó como una oleada también. Sí, pero esto fue más definitorio. El otro se podía venir, no vislumbrando, pero ya los cambios a partir de ciertos cambios, que son los bisagra, que son los primarios. Esos cambios hacen que después es un efecto dominó también. Y la misma evolución. En este caso, venir de toda esa impronta y que se meta esta rítmica de estas bandas, como, también como Clash y muchas que ya movimientos importantes, fue definitorio en ese aspecto. Hasta acá esto, hasta ahora viene esto. ¿Te gusta o no? Va más allá del gusto musical. Históricamente, musicalmente, fue bisagra. El grunge después se devenga, y como se devengan de moto otras cosas que son como ramificaciones que van buscando ser más grandes, buscando trascender cual enredadera, cual ligustro, ¿no? Tiene mucha razón. Muy bien. Igual también algo que tenía el punk eran que no eran músicos virtuosos, no hacía falta. Era sonar feo con un equipo podrido y eso cuadrado, lo que igual así hay una melodía, igual así hay una intención de que vos te llegue eso. Está el desorden, está la anarquía latente en su latir así pulsando. Entonces los pibes por ahí, viste, se van al carajo. Perdón. De la nada. Tiene mucha razón, nos deja sin palabras a ti. No, por favor, son apreciaciones nada más de Abdul. Vamos a ir entonces con un tema inmediato. Vamos con unos muchachos también de La Plata, se llaman Los Barajas, que estaba el señor Marcelo Pocavida, que por aquellos años dirigía una revista, un magazine llamado Vaselina, y vamos a escuchar Juntando Tropas. Este tema fue editado en el año... Invasión 88, sí. 7 años después de la banda ya desarmada, ¿no? Vamos a escuchar Juntando Tropas por Los Barajas. Vamos. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Yeah. Don't do it. And keep your eyes. Me parece que... No. O sea, Marcelo Pocavida se puso a estudiar y fue por un buen camino, ¿no? No. Estos son Los Varitas, será, ¿no? Será lo que él desea. Claro. Tal vez. Y lo hizo así. Estamos escuchando su pensamiento y su deseo. Buena pregunta, ¿qué será esto, no? Que Los Vareta, ¿no? Me había dicho. En vez de salir Los Barajas, bueno, esas son cosas de la internet, que veo, uno busca algo, sale otra cosa. ¿Pasa o no pasa? Antes, en cambio, hubiera agarrado el disco que estamos hablando, que yo lo tenía, disco transparente, que salió acá, LP transparente, y lo poníamos, tic, tic, sabíamos qué tema era. Pero bueno, ahora pasa otra cosa. ¿Sabían qué tema era? Nos viene a buscar Marcelo Pocavida, que amigo mío, tan querido. Que... Le voy a contar que nos pusimos que eran ellos. Que era... Soul Fan. No tenía este lado de él, Can I go where the cold winds don't blow now? Esta es la eterna lucha de la trilogía. Esta es la eterna lucha. Si vos estás en otra cosa, están pasando de cosas de por aquí. Solo vos podés entenderme, filosa. saber lo que vos haces. Estando juntos por aquí y por allá, y siempre tendrás lo que ahora mereces. Se le ocurría en las mejores familias. Pará, a ver, vamos a explicar por qué. Quería que le quede en la cabeza, porque ahí está. No te queda, ¿entendés? Y aparte, soy fanático de los veladores, lo quería escuchar de vuelta. Le hice un guiño de ojo a aquel, como tuvimos el ratito de las barajas, me dijo, ping, te mando este. Muy bueno el tema de los veladores, ¿eh? Una de las mejores elecciones de la noche que tuviste. Esta noche de punk rock argentino y vamos, y también un poco, ¿no?, de afueras, ¿no? Porque en los afueras también hay linda música, ¿no? ¿Por qué te parece? ¿Podemos poner uno de los que elegí? ¿Están sí. ahí o no? Sí, sí, están ahí. ¿De una banda que viene al país dentro de poco? Bueno, ¿vamos con esa o? Vamos con esa. Bueno, tenemos un tema de Green Day, del último disco, que. Bueno, viene al país, vos sabés el día y todo, la fecha. Todo. Es en septiembre en el Estadio Único de La Plata. No, en Vélez, ¿no? ¿En es? Vélez? Me parece que es en Vélez. Bien. Así que vamos a ir a verlo ahí a Vélez. Es que en el marco de la gira Revolution Radio. Revolution Radio. Este tema es de ese disco, de Revolution Radio. ¿Y el tema cómo se llama? Always, no sé qué. Pero lo vamos a escuchar y después se lo vamos a presentar. ¿Qué le importa a la gente cómo se llama? Vamos con el tema, por favor. Hey! Bueno, ya como en el programa pasado que había echado no sé quién era, echamos al operador este también. Sí, no, ya le dimos una patada del Totó. Se ve que tenía otra lista, pero no importa. Ahora tomamos las riendas y vamos con una banda de Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, que armó junto a Duff McKagan, bajista de los Guns N' Roses, el batero también de los Guns N' Roses. ¿Y quién más estaba que no recuerdo? Y el bajista de Duran Duran. Se llama Neurotic Outsider, Angelina. Escuchen este tema, temazo. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, ahí sonó Neurotic Outsiders, la banda de Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols. Y acá, hola, un momentito, tengo un llamado, señor Germán. Acá lo está llamando, espere, ¿me escucha usted bien? ¿Quién es? ¡Ale! ¡Ale, dice que es! ¡Ahí voy! Hola, Ale. Hola, sí, ¿qué tal, señor Germán? Sí, ¿qué hace, loco? ¿Qué hace, papá? Acá, directo, ya estamos... En vivo en la radio, quiero comentarles a la gente que estamos con Germán de Mal Momento. Y ¿quiere mandar un saludo, Cama, esto para toda la gente, los radio escucha? Sí, ¿cómo que no? Un saludo muy grande para todos los radio escucha. Bueno, escúchame. Me encanta que me llame vos, es un programa de radio. Bueno, me encanta, sos mi primer invitado. cuando te lo pedí, me dijiste que sí al toque. Mirá que se lo pedí a mucha gente y eso fue lo que más me gustó a mí. Así que estoy contento. Disculpame que te moleste en el medio de ensayo. ¿Estaban a full? No pasa nada. No. ¿Están tranqui? Un cigarrillito, una birrita ahí. Bueno, escúchame, ¿cómo viene el tema este del disco nuevo? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Ya tenemos nombre? Sí, ese de Mi Corazón es una Manzana Podrida. Ese disco, el título se gestó hace años ya, hace 5 o 6 años. Hay canciones, algunas de esa época también, y bueno, después, con los años se fueron agregando algunas otras. Y está por salir, Alejo. Está por salir en 20 días, 30 días. El productor artístico es el Chino Biscotti de Cadena Perpetua. Opa, muy bien ahí. ¿Lo grabaron allá en la sala del Chino? Grabamos algunas cosas, bases y algunas voces, las grabamos en DDR, ¿viste? Sí. Ahí está Marcelo Belén. Y después seguimos en el estudio del Chino. Bien ramonero al dibujo. Y estamos esperando mezcla final ya para este fin de semana y se manda a fabricar. Muy bien, escuchá, entonces la manzana no está tan podrida, está madurando, ¿o no? Sí, pero a veces el término podrido no tiene por qué ser malo. Claro. Puede ser. Muy bien, escúchame, te quería hacer una preguntita. Dale. Que nosotros tenemos, ¿te puedo hacer la pregunta indiscreta? La pregunta que jode. ¿Puedo? ¿Me cortó? No, está bien. ¿Te animás o no? A ver, dale. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Hace cuántos años que nos conocemos nosotros? Más o menos. 25, puede ser. Sí, como mínimo, por ahí. Tantos años mínimo. Tocando juntos, tanto hemos compartido cientos de escenarios, ¿o no? ¿Por qué nunca me invitaste a tocar Corazón Negro con ustedes? Creo que sí, alguna vez lo tocaste. No, ¿viste cómo se te pasó? Bueno, esa es una pregunta, una respuesta sincera. Dijo, creo que sí, porque él pensaba que me invitó. ¿Estás invitado cuando toquemos en Capital? No, yo te invito. Entonces, ¿ya me invitaste a la presentación de este disco nuevo? Cuando esté, ¿ya puedo ir a tocar Corazón Negro? Sí, dale, pensé en lo mismo. ¡Vamos, carajo! Bueno, es la primera cosa buena que nos pasa en esta radio. Ya echamos a varias gente. Varios operadores que nos dicen poner un... Así que bueno, escúchame. Cuando tengan el primer corte de difusión, me lo mandás y lo ponemos. Tenés que invitarme formalmente al programa. Ah, pero perfecto. Dale. Un día que no ensayen, porque ustedes están ensayando los miércoles, ¿no? A veces. Bueno, dale. A veces no. Bueno, dale. Escúchame, ¿y cómo vienen las giras? ¿Para dónde se van? Porque justo te llamé y estabas hablando en una radio de Salta. Claro, mañana nos vamos para Salta. Mañana se van para Salta. Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Qué bueno. ¿Y los pibes cómo andan tocando, la banda? Bien, sé que estoy contento, Ale, vos los conocés, viste, y ya es una formación que con un par de ellos hace 10 años estamos, viste, y estoy contento porque es la formación que más responde, vos sabés. Consolidada, digamos. Claro, sin desmerecer, me gustan muchas formaciones de antes, viste, pero esta es una consolidada porque nunca estuvimos tanto tiempo juntos. Qué bueno. Y eso, viste, cuando ya pasan los años, uno se va dando cuenta y viste que es Bombi, me dijiste recién, vos sabés de eso, Ale. Y es verdad, viste. Es lo mejor es cuando la química está, como dijo uno de los Clash, si la cosa funciona, no la muevas, ¿no? Acá, no sabía que había hecho eso. Sí, sí. Lo creo que le dijo Stramer o Mick Jump, alguno de los dos. Dijo, si la cosa funciona, no la toques, déjalo así. Listo. ¿No? Tenía mucha razón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escúchame, entonces ahora vamos a pasar, después de esta gran nota, para mí es una gran nota, mi primer nota también. Te voy a ir a visitar con el disco en la mano, ¿vale? Ahí está. En unos 20 días. Dale. Entonces te dejo seguir ensayando tranquilo, Germán, te quiero mucho, vos sabés. y te agradezco por ser el primero en estar en la radio. Y ya nos vamos a ver y ya está, quedó que el, ya me invita, muchachos, ¿eh? Ya estamos invitados. Sí, dale, yo estoy invitado ahí al programa de radio tuyo. Dale, es mutuo, papá. Mandale un abrazo grande a los pibes, te quiero mucho y gracias por estos momentos. Yo también te quiero, mandar saludos a toda la gente que está ahí al lado tuyo, un abrazo, un beso a la ETA. Dale. Nos vemos, hermanito. Chao, papá, gracias. Nos vemos. Bueno, ¿Cazón Negro? Lo tenemos ahí, al pie, mal momento. Y en un futuro se viene Germán para acá, para la radio. ¡Vamos, carajo! Si nunca pensás igual, siempre quieres ser actual y actúas por interés. Me voy de acá. Me voy de acá. No me sigas, por favor, porque a donde yo voy no va gente como vos. Ya no hables de amor, olvídame, olvídame. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Decime vos qué querés, si nunca pensás igual, siempre querés ser actual y actuás por interés. Me voy a caer. Sigas, por favor, porque a donde yo voy no va gente como vos. Ya no hables de amor, olvídame, olvídame. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Bye bye, ya no estás. Vuelvo a empezar. Lejos de porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Es porque tu corazón es negro, porque nunca me tomaste en serio. Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Que no hay que tener conducta para hacer conducción. Yo te lo dije. Bien, si los niños o las niñas se quieren conectar con este programa, ¿cómo tienen que hacer? Creo que tendría que primero prender la computadora. Punto uno. Segundo, poner Facebook. ¿no? Sí, dos. Poner el tres, conductor tres. Asignado. Asignado. Sí. Bien. Meterse en Facebook. Darle clic en la manito. O no, me asistiré. No, darle me gusta. Me gusta. Me bien. Gusta. Y. Entonces, esperen que tengo acá. El conductor sin conducta no para. Y tengo una llamada que me parece que es necesaria hacerla y me gusta hacerla así. Mientras que habíamos hablado recién, ¿con quién hablamos recién? Con el gran Germán de Mal Momento. ¿Podemos llamarlo? Porque esto es lo que quiero hacer yo. Llamarlo, qué sé yo, ¿quién es este muchacho? Leo de Ataque 77. Lo llamamos así, el batero. A ver. Porque me dice, no me llamaste y estás al aire. Ah, bueno, ¿sí? No me llamaste y estás al aire. Hola. Hola, buenas noches. No sabía que estabas construyendo la radio, bro. Escuchame, estoy acá brick by brick, como decía Hip Hop. Ladrillo por ladrillo, ¿cómo andan? Estoy haciendo una radio, dije, bueno, estará construyendo una o estará, no sé. Será técnico electrónico. Qué grande, ¿cómo andas, Leito? Estamos acá justo al aire, te estoy llamando. Te he recibido el técnico electrónico, qué felicidad, por fin te buscó un trabajo serio y honesto. ¿Cómo andas, Leo? Bien, ¿y vos? Bien, acá, escuchame, construyendo la radio que la estoy haciendo junto con tu amiga Sonia. Qué suerte que tenés. ¿Viste? Pero la suerte no está muy de mi lado porque Sonia está en Miami. Muy viajada la piba y lo estoy haciendo solo, ¿viste? Y bueno, boludo, ¿qué querés? ¿Vos también? Escuchame, Leito, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo anda Ataque 77? Cuénteme un poquito, si se puede. Y Ataque 77 bien, estamos por ver cuándo vamos a tocar, para festejar los 30 años que, de la banda. Que seguro estaré invitado, ¿no? Sí, claro, ahora que son técnicos electrónicos, pero que vengan con radio para todos. El equipo se lo arregla Mariano, ¿sí? Luciano, si necesita, se lo arregla. Claro, sí, no hay problema. Y de paso vamos a ver, también estar tocando en Latinoamérica, encima, como marco, digamos, del festival Cosquín Rock, que se va a hacer allá, en Bogotá también, en Colombia, ¿no? Sí, sí, Perú, se van para allá, para ese el gran de Botocó. Sí. Qué bueno. Y también Medellín, así que nada, contentos con bastante trabajo, por suerte. Qué bueno. Bueno, escúchame acá una alegría que me hayas puesto que te llame y instantáneamente que me atiendas me pone muy contento porque me ayudas a la construcción de esta radio, ¿viste? Bueno, me alegro por vos. Brick by brick, ya lo dijiste. Big by brick. Bueno, cuando andes por acá, por Capital, ¿te podemos tener acá con nosotros? Sí, por supuesto, pero tiene que estar Sonia, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bastante peligroso. Escuchame una cosa, sí. Hice ya como 3-4 programas, nunca estuvo, no sé, me dejó más solo que carpintero sin madera, ¿viste? Y bueno, por ahí tenés que pagar alguna deuda, cuidado, boludo, ya pagó todo, ¿no? Es el espacio, todo. Bueno, escuchame, Leo, hay una duda que tengo. Nosotros hace cuántos años nos conocemos, más o menos. Y no sé, boludo, si no sabes vos. 25, 30. Cuando me pediste el autógrafo, ¿te acordás? Sí, boludo, de la disquería, totalmente. Me acuerdo como si fuese hoy, ¿cómo olvidarlo? Me bajé el colectivo y todo, boludo. En una disquería fui a pedirte un autógrafo. ¿Cómo se llamaba? Creo que tenías en la mano Dulce Navidad y todo, mirá lo que te digo. No me animaba a acercarme a vos y agarré el LP de Dulce Navidad, ¿no? Sí, claro. Y ahí comenzó un amor. ¿Cómo olvidarlo? Así que bueno, vamos a elegir un tema. ¿Qué tema te gustaría que pasemos? Elíjalo usted, maestro. Elegilo vos, no, elíjalo usted, caballero. Bueno, usted es el que sabe. Pensando en Leo, me gustaría escuchar No Vuelvas Más. Ahí está, buena canción. Temazo. Así que, Leito, te agradezco mucho por este momento. Y bueno, te esperamos cuando esté Sonia. Muy bien, vos lo dijiste, porque este programa se llama ¿Dónde está Sonia? Ya casi. ¿Dónde está Sonia? Saquen a Ale. ¿Y dónde está Sonia? Y bueno, escuchá. Llamen a Sonia, que Ale está cualquiera. Ah, ese es el tema, ese es el tema. Ah, cómo te quiero, hijo de puta. Bueno, ya sé que estoy invitado entonces para el gran festejo. Voy a estar ahí, quédate tranquilo. Sí, voy a estar muy tranquilo. Ahora que me lo decís, me quedo mejor. Bueno, mandale un abrazo a los pibes, los quiero mucho, vos sabés. Y bueno, cuando estés por acá por Buenos Aires, te esperamos. Dale, ahí nos vemos. Un abrazo grande. Te corto porque esta llamada me va a salir más cara que la mierda. Sí, bueno, eso solo pagaría. No te preocupes. Te quiero mucho, papá. Dale, yo también, papá. Dale. Chapo. Tuvimos entrevistado por dos y lo tuvimos. Otro más que me está llamando desde México. No me digas que es el Mosca. Opa. A ver, Salga mucho. Vamos a ir con un temita. Tírele usted. Y este es el nuevo. Nuestro nuevo. ¿Cómo lo llamaríamos? Porque es nuevo. El nuevo. El nuevo. El nuevo va a tirar este temazo para la radio Noche de Pan Rock. Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Entrevistas de dos íconos del punk rock, cantante de Mal Momento, el baterista de Ataque 77. Así que yo los voy a dejar acá con mis dos compañeros, Abdul. ¿A dónde se va? Y no puedo decir eso porque se me podría todo el rancho. Pero bueno, me quedo un ratito porque me gusta escucharlo a usted. Toda la peonada incluida. De los caballos, la yegua. La yegua es lo más peligroso. Bueno, dos minutos nada más si quiere y luego parta. No, yo me quedo con usted. Que lo otro que espere. Hablábamos hace un ratito de bisagras, cosas. Sí. ¿No? Este para mí fue un track bisagra. Porque a partir de eso se abrió un abanico muy grande. Ustedes van a ser más expertos que yo y me lo van a explicar. Pero yo tuve esa sensación. Vamos y después le digo quién es, como siempre es habitual. Mati, por favor. Guarda que es nuevo. No sé, ya lo echamos. Cuidado, ya. Ya lo echamos. Esta versión prueba, por ahí. Bueno, mande. Like a stormy sea, Descolocada del día. Frase descolocada del día. Bueno, ¿cuál es? La frase descolocada del día. Sí. Echamos a la mierda al operador. ¿Por qué? Porque nada, no, decíamos, largamos un tema, nos ponía el otro. Me banqué, una me banqué. Pusimos uno. No, pero la cadena patada. Ah, ¿estamos al aire? Ah. El aire. No, el se lo echó muy legalmente. ¿Qué escuchamos? ¿Le gustó? Turner, lo eligió usted, Abdul. Me encantó. Me encantó que usted haya elegido Turner, una banda de lo que usted contó, que hubo ahí donde pasó la... Promediando los 70s. Sí, sí, sí, sí. Haciendo una explosión sonora. Así era todo. Esto el rock garage, si ni bien era insolente también, estaba ahí, asomándose, no, estaba ahí. Esto era 220, 440, 1200 watts, no, se te ocurra. Y estamos escuchando New Rose, que fue su primer... incluso fue el primer simple que ellos editan. Claro, en esa época sacaban simples, sí, ¿no? Claro, un lado ahí, ¿no? De Dan... compartir en la noche del punk rock de hoy. Muy buen tema que yo te comentaba recién. Soy muy muy del punk rock, pero nunca le di mucha bola a darme. Errado. Ya no se trata de dar bola, es encontrar el momento justo para decir mañana ya en un ratito es el momento justo para mí y empezar a escuchar de darme. Y bueno, este programa se está retirando, ¿no? Y voy a contar la verdad porque me tengo que ir. A ver, pero no me importa que se pudra todo. ¡Que se pudra! Se me terminó la cerveza, muchachos. No, chaval, igual. Por eso andaba intranquila la quemada. Andaba intranquila, así que me voy corriendo. Andaban olfateando todo. A buscar más y el miércoles que viene los veo acá, ¿no? Así es. La semana que viene estoy preparando, con la autorización de la conductora. ¿Qué conductora? Un programa de rock sinfónico argentino. Ojo al peor. ¿Les va? Y me avisan, me tomo frango. No, vendré con las notas. Hoy muy bien, se me juntaron dos notas, ¿eh? Dos notas en el día, anduvimos bien. Pero dale, me gusta la idea. Un solo nombre. Vamos. Una banda. Una banda. Digamos una banda cada uno nada más, que va a haber mucho. Crucis. Alas. Me voy a comprar cerveza. Hasta dentro de 7 días. Cuando venga otra edición. Conductor Signado. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com.